¿Cuándo debemos comenzar a orar por los que han de ser los cónyuges de nuestros hijos e hijas? El doctor Adrian Rogers nos habla de esto. ¿Sabía usted que en estos días actuales, cuando hay tanto pecado e inmoralidad y consecuentemente muchas enfermedades venéreas, necesitamos orar por quienes llegarán a ser los cónyuges de nuestros hijos y de nuestros nietos? Nunca es demasiado temprano para orar por ellos, por el futuro de cada uno de ellos. Pero la oración no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio. Cuando Jesús oró por sus discípulos, sabía que unas cuantas horas más ya no iba a estar con ellos y ellos serían esparcidos. Jesús estaba a la puerta de su cruz, de su calvario, de su muerte. Sin embargo, Él oró por ellos. La más profunda oración que salió de los labios fue en favor de sus discípulos, que momentáneamente iban a quedar solos y asustados. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. Diariamente escuchamos debates sobre deportes, quién es el mejor jugador, quién debe ser integrado al Salón de la Fama. Escuchamos sucesos ocurridos en las vidas de personajes famosos. Pero no creo que mucha gente haya escuchado de la más grande oración que jamás se haya escuchado. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en el estudio bíblico de La Más Grande Oración. Qué privilegio es para nosotros el poder, como si dijéramos, escuchar al Hijo de Dios cuando oró. Escuchar al Hijo de Dios orar. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Empecemos a leer Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Voy a detenerme aquí para hacer algunas observaciones, y obviamente, solamente vamos a caminar por la playa de este inmenso mar de la verdad que tenemos aquí. Pero primero quiero que notemos la persona que está orando. Es el mismo Señor Jesucristo. Mire nuevamente el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Me imagino ver al Señor Jesús mirando directamente hacia el cielo. He orado de esa manera algunas veces, aunque se nos dice que debemos inclinar nuestra cabeza cuando oramos. Pero algunas veces es dulce y maravilloso levantar nuestras manos y mirar con nuestro espíritu el rostro de Dios. Pero lo que más me impresiona es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, absolutamente sin pecado, necesitó y deseó orar. Tengo algunos versículos que nos dicen cómo Jesús oró, y quiero compartirlos con usted. Lucas 5, los versos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La más impactante vida del ministerio del Señor Jesucristo, las multitudes venían por miles y milagros eran realizados. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Más importante que el ministerio, más importante que los milagros, más importante que la predicación, es la oración. Jesús se apartaba para orar. En Lucas 6:12 leemos: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Alguna vez ha pasado usted toda la noche orando? Bueno, Jesús lo hizo. El mismísimo Hijo de Dios pasó orando toda la noche. ¿Ora usted por la mañana al despertar? Veamos Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Recuerde que Jesucristo fue verdaderamente Dios, pero también fue verdaderamente hombre, y como hombre, para darnos ejemplo, él oraba. Si yo voy a ser un seguidor de Jesús, tengo que ser un hombre de oración porque, por precepto y con su ejemplo, Jesús me enseñó a orar. Ahora quiero que veamos cuándo oró Jesús. Veamos nuevamente Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. O sea que esta oración fue dicha en un determinado periodo de tiempo. Hubo algo que motivó y empujó a Jesús a orar ese preciso momento. Si miramos el contexto, veremos que por lo menos hay tres razones que lo impulsaron a orar. Una es que él había terminado su enseñanza. Esta oración la dijo casi como corolario de la más impresionante enseñanza en toda la Biblia. En su mensaje en el aposento alto, él había enseñado acerca de la cena del Señor. En Juan 14 les habló del cielo. En Juan 15 les habló de permanecer en él. Les enseñó acerca de la venida y del ministerio del Espíritu Santo. Les enseñó acerca del amor, la oración y todas estas cosas. Y cuando terminó de enseñarles, comenzó a orar por ellos. Seguramente algunos de quienes me escuchan son profesores y profesoras en la escuela dominical, en sus iglesias. Permítame decirles algo. Usted no solo debe enseñar a sus alumnos, sino que también debe sellar su enseñanza con oración. La oración y la enseñanza van de la mano. La oración y la predicación van de la mano. En Hechos 6:4 leemos que los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la medida en que sembraron la semilla de la palabra, debemos orar a Dios para que las personas abran sus corazones y entiendan su palabra. Creo que esa es la razón por la cual Jesús oró por ellos después de haberles enseñado. Pero no solo fue la culminación de sus enseñanzas, el Señor Jesús iba a ser separado de ellos. En Juan 16:32, Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía que ellos iban a ser esparcidos, y que él mismo sería separado de ellos. Así que ora por ellos. Al meditar en esto pensé, ¡qué maravilloso! Lo extraordinario acerca de la oración es que supera dos cosas que a nosotros nos parecen barreras. La una es tiempo y la otra es espacio. Los discípulos le iban a dejar, pero tiempo y espacio no son barreras para la oración. Por ejemplo, en esta oración Jesús ora por sus discípulos y en Juan 17:20 dice, «Mas no ruego solamente por estos». Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró por mí. Jesús dijo esa oración hace más de 2000 años y, sin embargo, ha tenido un tremendo efecto en mi vida. ¿No es eso extraordinario? Y eso es lo maravilloso acerca de la oración. La oración trasciende el tiempo. La oración puede ser como un cohete de detonación retardada. Puede ser disparado a través de los siglos. ¿Ora usted por sus nietos antes de que nazcan? Ahora yo tengo nietos y oro mucho por ellos. Y hasta he comenzado a orar por las personas con quienes algún día se casarán. ¿Sabe usted que en estos días actuales, cuando hay tanto pecado e inmoralidad y consecuentemente muchas enfermedades venéreas, necesitamos orar por quienes llegarán a ser los cónyuges de nuestros hijos y de nuestros nietos? Nunca es demasiado temprano para orar por ellos, por el futuro de cada uno de ellos. Pero la oración no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio. Jesús ya no iba a estar con ellos, y ellos serían esparcidos. Sin embargo, Él oró por ellos. ¿Cuándo oró Jesús? Después de haber enseñado a sus discípulos. La oración sirvió para sellar su mensaje en la vida de ellos. Ora por sus discípulos que iban a ser esparcidos. Su oración no solo les seguiría donde quiera que fueran, a través del tiempo y de la distancia. Y Jesús ora cuando está listo para enfrentar la cruz. Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora está hablando? Está hablando de su crucifixión. Se está preparando para el Calvario. ¿Sabe? La oración nos prepara para cualquier cosa. El otro día leí algo que me desafió. De hecho, puso una tremenda convicción en mí. Una corta frase que decía, una persona nunca debe tratar de hacer más de aquello por lo cual puede orar. Jesús dice que su hora ha llegado. Él sabe lo que va a enfrentar. ¿Sabe usted por qué nos preocupamos tanto? Déjeme decirle que la preocupación mira a Dios a través de las circunstancias. Pero la oración mira a las circunstancias a través de Dios. Y ahí está el Señor Jesús, una persona de oración, en un período de oración. Pero bien podría alguien preguntar, ¿cuál es el propósito de la oración? Bueno, enfoquemos un poco más este asunto. ¿Cuál fue el propósito de la oración de Jesús? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es el propósito de esta oración? Pues que Dios sea glorificado. Mire lo que Jesús dijo en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo Jesús glorificó a su Padre en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo Jesús había acabado lo que el Padre le dio para que haga? Lo hizo por medio de la oración. Quiero decir, la oración le capacitó para que terminara el trabajo que le había dado su Padre. Y por haber terminado ese trabajo, Jesús glorificó al Padre. Y aunque esta oración de Jesús es personal, no es una oración egoísta. Es interesante notar que en los 5 primeros versículos de Juan 17, la palabra gloria o glorificar aparece por lo menos 5 veces. O sea, la oración debe estar cubierta con la gloria de Dios. Y cuando la analizamos, la oración siempre debe ser para la gloria a Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseña que debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando comenzamos a orar teniendo más en mente la gloria de Dios, nuestra vida de oración va a ser más como la vida de oración de Jesús. Y Dios el Padre será glorificado. ¿Cuál es el propósito de la oración? Es que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos y que podamos terminar esa tarea que Dios ha puesto en nuestras manos a fin de que Él sea glorificado. Yo creo que la cosa más importante que usted o yo podremos decir cuando crucemos la puerta de la muerte es, hice lo que Dios me dio para hacer. ¿Qué puede ser más importante que eso? Nada. Absolutamente nada puede ser más importante que finalizar el trabajo que Dios nos ha dado para hacerlo. Ahora, ¿qué se necesita para poder decir eso? Primero, el conocimiento de lo que Dios quiere que usted haga. Y segundo, el poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Conocimiento de lo que Dios quiere que haga y poder para hacerlo. ¿Cómo puedo yo o usted lograr estas dos cosas? ¿Cómo Jesús tuvo tanto el conocimiento como el poder para hacer lo que su Padre quería que hiciese? Era lo que obtuvo por medio de la oración. Aquí en Juan 17 hay un principio que quiero compartir con usted, y si usted con oración aplica este principio, le garantizo que usted conocerá y tendrá el poder para hacer la voluntad de Dios en su vida. Este principio traerá gloria a Dios. Jesús vivió y practicó este principio. En Juan 17, Jesús está orando. Orando por usted y orando por mí, dice, santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Piensa usted que Jesús creía en la infalibilidad de las Escrituras? Por supuesto que sí. Y en su oración Jesús continúa diciendo, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Examinemos más detenidamente esto. Recuerde que estoy hablando de ser capaces de decir, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y para poder decirlo, usted debe conocer lo que va a ser y tener el poder para hacerlo. Ahora es obvio y absolutamente claro que Dios tuvo un plan para el Señor Jesús. Jesús en el versículo 19 dice, me santifico a mí mismo. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificación significa el ser apartado, separado para un propósito inteligente. Jesucristo se apartó a sí mismo para el propósito del Padre. Lo que Jesús hizo fue sencillamente presentarse delante de su Padre y decirle, Padre, me presento delante de ti para que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Sabe usted que esta actitud de Jesús fue profetizada? En el Salmo 40:8, es como si Jesús estuviera hablando y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Profecía del Antiguo Testamento hecha realidad en Jesús, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue una especie de bosquejo profético de la voluntad de Dios para la vida del Señor Jesucristo. Fue historia escrita por adelantado, y Jesús ahora dice, he terminado de escribir la historia, he terminado el trabajo que me diste que hiciera, porque vine para hacer tu voluntad. Y para eso vino Jesús, para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo lo hizo? Haciendo siempre las cosas que complacen al Padre. Amigo, ¿se ha santificado usted mismo? O sea, ¿se ha separado usted mismo para Dios? Pedimos a Dios que nos santifique, pero llega un momento cuando debemos santificarnos nosotros mismos. En otras palabras, debemos escoger. Definitiva y deliberadamente debemos decir, Señor, me presento delante de ti para hacer tu voluntad. Y algunos me dirán, bueno, pastor, eso lo pudo decir Jesús. Pero eso no es para mí. Escuche, el principio operativo que estuvo en Jesús, Él oró para que también estuviera en usted. Mire lo que Jesús dijo en el verso 17, santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ponga atención a lo que dijo en el verso siguiente, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio bajo el cual Jesús trabajó es el mismo principio bajo el cual usted va a trabajar. El mismo principio. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que Jesús está diciendo es, así como me aparto yo mismo para cumplir con el inteligente propósito de Dios, ellos también deben hacerlo por medio de la verdad de la palabra de Dios para cumplir con el inteligente propósito de Dios. ¿Quiere usted cumplir con el inteligente propósito de Dios en su vida? No podrá hacerlo si es que primero no tiene a Dios en su vida. Y la única forma de tenerlo es por medio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe que usted este mismo momento, ahí en donde me está escuchando, puede llegar al Padre por medio del Hijo? Solo tiene que orar, con sus propias palabras, algo como la siguiente oración. Dios y eterno Padre, deseo conocer tu propósito en mi vida. Deseo hacer tu voluntad pero necesito rendirme y santificarme para ti. Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios y que por el mucho amor con que me amas, diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para limpiarme y para darme la seguridad de la vida. Este mismo momento te reconozco y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a morar en mi corazón por medio de tu Santo Espíritu y toma el control de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y cuando nos escriba, también nos dará el privilegio de orar por usted. Que Dios bendiga de ahora y en adelante su nueva vida en el Señor Jesucristo.